últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y gente que no se ha enterado de nada, bienvenidos a la milésima, centésima, octogésima, segunda emisión de En Caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Volvemos! ¡Cabrones! Sí, ¡regresamos! Aquí estamos, realidad, regresamos, pero nunca nos hemos ido. ¿Usted? Es la neta. Y hoy me he ido a la mierda. Soy la mula del cuento. No puede echarse una... Me agarraron en la puerta. Una siesta. Volvió el sitio. Volvió, regresamos. Yo ya me estaba viendo otro planeta. Señoras y señores, vamos a presentar a la nave María Tijuana en su conjunto. Sí, completamente. Hemos regresado. Aquí estamos con ustedes, que nos llevas en los confines del espacio cósmico. Es el capitán Ryan Vinila. Sí que sí, totalmente renovado. Rincón, cabrón, ¿eh? No, renovado. Está igual. Todo en... Sí. O sea, regresa... Fue el que menos perdió la calma. Regresa pero para no... realmente es el que menos perdió la calma. Sí. Regresar para no renovarse es como la mamada, ¿no? Sí que sí, pero hay que bueno, renovarse. Ahí hay una renovación. Sí, sí, perfecto, sí, hemos visto. Colgado una piñata en la cabina. Señoras y señores, presentaremos ahora más hermosa de todas estas revoluciones, la productora estrella de este programa de radio. Y si dice el lagarto que el capitán Minero no pierde la calma, ella tampoco, porque en realidad ella se estaba aventando. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio es la Buda. Sí que sí, que danza. Sí. O está feliz danza. Sí, igualmente es lógico lo de ella, porque es productora. Sí que y si sí. No tiene que producir, qué mamada, no, ¿verdad? Va, sí. Deja, y claro, y al tap dance volveremos, ¿no? Claro, sí. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a quien lo ha sufrido en carne propia. Es verdad. Se ha rasgado las vestiduras, se ha golpeado con látigos, con puntas de plomo, ha roto más vasos que en cualquier bazar que haya entrado un elefante, ha desligado culpas, ha sabido mantener el caos total en total armonía caótica. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje es el Mico. ¡Ah, sí que sí, Mico! Sí, si ustedes han visto mucha entrada de parte de Mico a miles de foros de diferentes cosas. Póngale, era el Mico tratando de calmarse y encontrar algún rebote dentro de la galaxia de la NET. Y todo lo que encontraba era peor. Sí, porque entraba a foros de Remy, a foros de vaya del Mu. Póngale, se encontraba con sí. Extremadamente feo, con gente extraña. Bueno, damas y caballeros, esa es toda la tripulación de la María Tijuana y por supuesto integrada por todos los desintegrados que día a día nos acompañan y nos acompañan aún más cuando estamos de la chingada, siguiendo la ruta de la angustia y del desamparo, nos perdemos en el jardín y las estatuas parecen reírse en nuestra cara de nuestros movimientos desesperados. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Señoras y señores desde Lightland, Florida, llega el Casi Me Vomito. ¡Ah! ¡Grande Casi Me Vomito! Dice, hola primos, ¿cómo están? Les escribo para informarles la incapacidad que bien, pasó ayer, bien. Por hoy, en realidad por ayer, por el día que me ocurrió. Resulta ¿cuándo, que ayer, Casi Me Vomito, cuándo? Hace un tiempo, pero no demasiado extenso. Está bien. Viajé con mi esposa a una de las citas médicas. Esta vez fue en la ciudad de Tampa. Ajá. Bueno, y como aquí en Lightland no hay restaurantes alemanes, y en Tampa sí los hay, decidí luego de la cita médica almorzar con con mi esposa en un típico restaurante alemán. Sí, para hacerla sentir feliz. Ya saben, ella es alemana, ¿no? Claro. Estamos hablando de nuestra querida Steffi. ¿Y qué comieron? ¿Chucrut? Y hemos comido chucrut. Hemos comido salchichen. Hemos comido platos típicos alemanes acompañados por una rica cerveza de barril. Mi esposa no tiene muchos amigos alemanes aquí en el gabacho, ustedes se imaginarán, ¿no? Dice, y pues yo entiendo la importancia de este gesto, es decir, esposa, te estoy llevando a tus raíces. Sé que sí. Te estoy llevando a esta pequeña Alemania dentro del gabacho. Bueno, ella llegamos y se sintió muy a gusto. Llegamos al Schinzen House Restaurante, ¿no? House es casa en alemán, y es lo único que sabemos de alemán, además de decir die Kuh, que quiere decir la vaca. Y das Model. Y Strusender no sabemos bastante. Sabemos bastante. Creo sí, que sí. Podemos vivir en Alemania tranquilamente en Baviera. Bueno, en la Schnitzelhaus Restaurante, entramos ahí y por suerte nos atendió el mismísimo propietario. Oh. Es decir, el señor Hans von Herfleisten. Póngale. Dice, bueno, la cusqueña, es decir, es de Stephanie, dice, bueno, bastante emocionada por el restaurante y su tan alegórica decoración alemana. Con tiroleses. Sé que sé. Con gente que estaba ahí como que... Alemanes decía, colgando. Alemanes sí. Colgando, inclusive, claro. Sí, una cosa muy alemana, todo muy madera, muy de la Alemania. Y bueno, y ella estaba muy a gusto y miraba para todos lados y estaba feliz, y yo feliz de hacerla feliz a ella. Y el propietario se acercó a atendernos y ella le pregunta, ¿Sprechen Sie Deutsch? Es decir, ¿usted habla alemán? Ajá. Y el muy hijo de puta nazi, con su cara pálida, pelo blanco, ojos azules y su pinta de 173% ario, le contesta, sometimes. A veces, en inglés. O sea, quiso hablar, pero ni mierda. A mí, sinceramente, eso me emputó. Porque, bueno, mi esposa puso carita como triste. Claro. Dice, ah, va a tener el chingade. Un alemancito. Claro, dice, el comentario le hizo mal. Dice, me sentí como si yo, puertorriqueño, viviendo en Alemania, llega un puertorriqueño y luego de más de años de vivir ahí, me encuentro con alguien que habla castellano y le digo, ¿tú hablas castellano? Y me dice Hans von Gruffy. Y se retira. Claro. No, dice, le dice, claro, ¿sí? Hans von Gruffy. Dice, yo que mi esposa no me permitió decirle nada a este cabrón. Les digo el website del restaurante para que los desintegrados le mente la madre. http://www.stentenhausetampa.com. La mierda es que los alemanes, justamente para que nadie les mente la madre, claro, utilizan este tipo de palabras condensadas, que quiere decir la casa del alemán feliz, y se... Dice, Steinhaus, chinga tu madre. El casi me vomito desde Lakeland, Florida. Muchas gracias y bon voyage. El Cocoyome desde Parral de Chihuahua, México. Ahora, Cocoyome. Épale, pirata, épale, lagarto. Les contaré, estaba yo trabajando como todos los días y en eso llega una clienta. Ah. Que quería que le diseñara unas invitaciones para la fiesta de su pequeña hija con la imagen de una jirafa que sale en la película Madagascar. Yo miré a la pequeñita y dentro de mi ojito se formó una pequeña lágrima. Resulta que esa niña con la jirafa de la película que le gusta, qué bonito, me hizo recordar lo culera que fue mi infancia en materia caricaturesca. Pero bueno, para mí, que mi vieja me dijera, los voy a llevar al cine a mí y a mis hermanos, era un sufrimiento. Porque, por ejemplo, me llevó a ver La Dama y el Vagabundo. Ah, y sí. Puta madre, atropellan unos pinches perros y casi sí, mueren. Es muy triste, es muy triste. Recuerdo que todos los niños en el cine estábamos llore y llore, y mi vieja nos decía a todos, a mí y a mi pequeña hermana, no lloren, es la vida real. No lloren, es así, los perros se mueren si los atropellan un vehículo. Sí, todos algún día, la vida es finita y nos encontraremos, vaya uno a saber dónde chingados. No, ella decía, no se murió, mira, se mueve la patita. En otra ocasión, mi viejo me llevó a ver una del pobre desgraciado que se llama Remy, el hijo de nadie, puta madre. Oh, y el título, sé que sé. Tú ves los afiches y dices, vamos Remy, al cine. El hijo de nadie. El hijo de nadie. Pero chinga tu madre. Eso es para una telenovela de Thalía, María Mercedes, la hija de nadie. Sí, o la hija de todos. Pero claro, pero no para unos niños que van a ver Remy, el hijo de nadie. Dice, ¿cómo habrá estado el trauma? Dice, al final, que ni lo recuerdo. Solo recuerdo que se le murió el abuelo, el chango, que era su amigo. Pero y hasta triste. Los perritos que andaban con él, todos se murieron. Y ahora, por ejemplo, que está por de eso moda... debemos tomar Disney. Debemos tomar sé Disney. Que sí. Es el primer paso para una democracia feliz. Sé que sí, porque las películas deben empezar donde todos están muertos y reviven. Efectivamente. Entonces es mucho más feliz. Entonces los niños ya saben que van a ver a los muertitos. Sí. y luego con la alegría salen con la sonrisa que sobrevivieron a todo. Sí que sí. Dice, cuestión que ahora... No va a ser igual a los muertos vivos. Está de moda esto de los desintegrados de charlar de Candy. Pues no mamen, otro drama. Les juro que yo quería despegarme de mis jefes por miedo a que me abandonaran y me separaran en algún orfanato de mis hermanos. Dice, y así estaba la abeja Maya también, que también murió aplastada. Heidi, a la cual vendieron para comprarle pan a la abuela y etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué cambió todo esto? Digo, está bien que ahora los niños ven caricaturas infantiles que la realidad los divierten y no los andan traumando. Más bien la pregunta es, ¿por qué se tardó tanto en cambiar el género? Y otra cuestión es, ¿qué le pasa al señor Disney? Era malo. O sea, simplemente eso. ¿El viejo Disney? El viejo Disney sí. Era más justo malo mejor. Que la chingada sí. Y quería nada más ver sufrir a los niños. Por eso, Bote Lagarto 2007. Estamos cambiando el mundo. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. En la escoria del DF mexicano. ¡Hola, en la escoria! Les escribo de nuevo para mandar un chinga a su madre a varias personas. Espero que lo puedan hacer. Sí, chinga a su madre. Ya que son las hijas de su putísima rechingada madre. En primer lugar es para mi jefa, la señorita Vivis. Chinga a su madre todo. La señorita Vivis Ambadken. Sí. Dice que es una culera lesbiana que ha cometido un sinfín de arbitrariedades. No, no has escuchado al pinche muñeco de la tele. Claro, eso es discriminación. Si tú no eres lesbiana. Ah, pues puede ser que no lo sea. No claro. Le puede decir lesbiana. Escoria es lesbiana. Y entonces le puede decir lesbiana. Ah, está bien. No, está bien. Por el momento, en realidad es hombre, pero vamos a lesbianizarlo para que le pueda decir pinche culera lesbiana. Dice, bueno, he cometido un sinfín de arbitrariedades. Dice, como promover a otros puestos a dos pinches parásitos pendejos. Por supuesto, mujeres. ¿Tendrá eso que ver? Bueno, además finge con todos sus analistas que nos protege cuando sinceramente ha creado un ambiente demasiado pesado de odio en el área. Voy a crear un ambiente odioso en el área, dijo esta vieja. Bueno, en todo es negativo. En mí en particular, por ascender a otro puesto, me tiene que aumentar el sueldo. Y la culera la da largas, dice, y largas, que me han hecho saber que es una que debo decir, no sé qué. Aquí se traba y se emociona y ponte se pecho, se cabrón. Dice, el otro chinga a su madre es para otra culera del área, la Mojo Yoyo, que se la da de diva y solo pinta pa' pinche vieja sin forma. Ella le aventó mierda a un compa, a un pinche chivo, en una junta con la dirección de área. Ella llega a la dirección de área, sí. Que se hace en un sector de la empresa, con una cajita con mierda. Sí. Y dice, bueno, ¿tienes algo que decir tú, Mojo Yoyo? ¡Vengo a aventar mierda! Y le aventa mierda a alguien. Sí, sí, sí. Generalmente sí. Todos los días, ¿eh? Todos los días. Todos los días. Nunca los jefes, claro. Que si ella no, sabe no. Para dónde aventar la cajita de mierda que lleva consigo siempre. Bueno, y chingaderas entre compañeras, y mucho menos cuando todos hacemos algo mal. Bueno, por último, a la pinche narizota de la Führer, por ojete y explotadora. A ella le vale verga las conspiraciones de su puto sistema, así como sus cursos. Siempre está chingado con la puta meta mierda. Dice, solo le interesa sus números y nada que ver con nosotros. Creo que por el momento ya me tranquilicé. Y no tengo a nadie más a quien chingar. En cuanto sepa de otra pendejada o mierda cometida en mi trabajo, en mi vida, vuelvo a escribirles. Un saludo para toda la pandilla de trabajo, que somos adictos a su programa mamalón pero exquisito en conocimientos. El bicho palo, el perro, el chal, el chivo, el demonio, el Scooby y el fat ass, el culo gordo. Sí. Son los hombres que trabajan ahí. Están siendo dominados por un grupo de amazonas, podríamos decir. Póngale, lésbicas que los tienen a maltraer. Laurita de Rojas, Argentina. Hola, Laurita. Dice, chistorete, cabrones, me permiten, pero cómo no, Laurita. Sí, venga, Laurita. Un matrimonio va circulando por la autopista a 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Ajá. Sí, el que conduce es el marido y su mujer lo mira y le dice, cariño, creo que ya está tácito lo que debemos hablar, ¿no? Ya llevamos más de 15 años de casados, pero quiero el divorcio. El marido no dice nada, pero acelera lentamente, a lo mejor por el estrés que ocasiona esa conversación tan desdichada, a 110 kilómetros por hora. Ella le dice, no quiero que hablemos de arreglos ni nada parecido, no me vengas con mamadas porque estoy teniendo una aventura con tu mejor amigo y es mucho mejor amante que tú, para que lo vayas sabiendo. De nuevo el marido sigue en silencio, pero la tensión le hace aferrar el volante y bueno, acelera a 120 kilómetros la hora. Voy. Ella dice, quiero la casa, el marido sube a 130 que le hemos trasladado ahora. Ese también quiero a los niños, que queden conmigo, 140 que hemos trasladado ahora. Quiero el coche también, así que esta será la última vez que lo manejes. Las cuentas bancarias también, por supuesto que deben pertenecerme, y también todas las tarjetas de crédito. El marido lentamente empieza a dirigirse contra un pilar en el puente que cruza por encima de la autovía. La mujer dice, ¿hay algo que quieras tú? Él dice, no, pues tengo todo lo que necesito aquí mismo. Ella lo mira como diciendo, ay, este mamalón me va a salir con, ay, sí, te quiero a ti, todas esas mamadas. Así que le pregunta, ¿y qué es? ¡Tengo el herba! Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. La chiva de Calchaquí, República Argentina. ¡Hola, chiva! ¿Por qué carajo existen solamente triángulos amorosos y no cuadrados o redondos o cubos? No, sí, existen, pero se llaman de otra forma. Claro. No, un cuadrado amoroso... Ya son orgías. Claro. Pequeñas, pero... Un cuadrado amoroso sería swingers, por ejemplo, intercambio de pareja. Póngale, Y a partir de 5 ya es orgía. Sí. Dice, o cubos. Dice, pero ¿por qué los polis, peritos y forenses tengan con qué entretenerse? Ah, claro, porque esto es cuando ocurre un asesinato, por ejemplo. Ajá. Y sale el comisario inspector y dice, estamos averiguando que parece que se trata de un triángulo amoroso donde el susodicho ha hecho que la víctima y el occiso aparezcan con el culo roto. Y se retira. Póngale. No. Entonces, para que se entretengan más y no se aburran, dice, y que vayan a molestar a los que roban vacas. Le han robado vacas a la chiva. No, chiva, debe cuidar mejor las vacas. No, pero la chiva, así diciendo como, la vaca es de la naturaleza, que viva en la libertad. Y Calchaquí ya es una ciudad. Póngale. Y andaba la vaca por el pavimento. Y un día le desapareció. Se fue la vaca lechera de la chiva y ahora está muy triste. Dice, bueno, a ver si se ponen las pilas, bye. Dice la chiva de Calchaquí, República Argentina. Sí, a ver si se ponen las pilas. Sí, por favor, un poco, nada más, Ahorita vengo, ¿cómo están? Soy el hombre bot. ¡Hola, hombre bot! Dice, bueno, en parte ando contento ya que inicio mi vida de universitario feliz. Sin embargo, no todo es rosa cual debería ser. Y bueno, hombre bot. Y claro, hombre bot, otras tonalidades. Póngale, sí que sí. Un celestito claro. Un color pastel. No puedes querer que todo sea rosa siempre. No, todo rosa no se puede, hombre bot. Dice, bueno, resulta que tengo que sostener mi carrera y eso no es del todo malo. O sea, está muy bien que uno sostenga su propia carrera. La verdad es que me había confiado ya que me habían prometido cierto patrocinio, el cual es nulo y lo más probable es que lo siga haciendo. Nunca hay que ilusionarse con los patrocinios. Sí, imagínate, desde el programa número 4 que... Nos venimos ilusionando con patrocinios que aparecen y luego se van a calar. Y en realidad los únicos que se ponen la del pueblo son los desintegrados, cabrón. Luego, más allá de los desintegrados, pues nada existe. Y bueno, el hombre bot estaba como ilusionado, todo bien, pero nada. Él había renunciado a su trabajo, ¿recuerda? En el diario. Sí. Porque lo habían puesto a escribir las cosas del horóscopo. Le habían dicho, tú, hombre bot, no estás para titulares. Tú diseña todo y además escribe el horóscopo. ¿Qué le pasa a Tauro? ¿Qué le pasa a Virgo? ¿Qué le pasa a Capricornio? ¿Qué con Sagitario? El hombre bot se ha hecho especialista en todo eso, pero él queriendo cambiar de chamba, se quedó como con el tranco corto. Y ha quedado sin trabajo, dice, ahora lo único que me queda, después de casi 3 años de experiencia en medios editoriales, y eso es bastante cagante, es entrar a Pizza Domino's, a Domino's Pizza, dice. Sí. Yo no tengo nada contra Domino's Pizza, pero elaborar pizza me van a pagar una grosería que con suerte me solventará mis pasajes. Dice, lo peor es que es tiempo completo y no hay un día de descanso. Chinga tu madre, neoliberalismo. Si luego dicen algunos, ¿por qué los de Domino's Pizza? ¿O por qué los repartidores de pizza? ¿O por qué estos empleados de no sé qué morondanga no hacen nada por superarse? Y luego no tienen tiempo para superarse. Claro. Dice, bueno, fui rechazado, traté de volver a la vieja institución donde estaba para trabajar, fui rechazado. Desde que fui rechazado, en otro orden de cosas, dice, me va todo la chingada. Bueno, es el efecto nominó que dijo el lagarto. Una vez que te va mal durante en un tiempo. En todo, sí. Prácticamente se caen todas las piezas, todo, te rechaza todo el mundo, eres una mierda, se te caen los mocos, te salen almorranas y es todo un pierdes asco. El dominio. Sí, es un desastre. Es un desastre. Te quitan las licencias, te entra un hacker, te tocan las nalgas. Cuando empiezas así... Es un nominó. Sí. Pero en algún momento se revierte. Sí, cuando se caen todas las fichas. Claro, cuando se caen todas las fichas, claro. Llega no momento, se puede caer más nada. Pero las vuelves a poner de pie. El hombre bot dice, lo peor es que voy a perder mi poco o nulo glamour. No, cabrón. hasta repartiendo pizzas, sí. Uno con sus boas, sus tacones, sí que sí. Y sus gafas de sol en plena noche. Como todo hombre bocha. Claro, el glamour no debe perderse. Dice, ya parezco, bueno, ya me calmaré, parezco, no quiero parecer disco rayado. Ustedes en la nave sean felices. Ah, eso me caga, sí, cuando uno está... Yo estoy muy mal, pero ustedes sean felices. Tú sé feliz. Eso es de madre, hombre. Sí, vos, estás envejeciendo. Sí que sí. Me haces efectos psicológicos de madre. Te pondrás puto viejo. Hombre, está muy feo eso. Sí que sí. Es como cuando la madre te dice, no, ve tú, yo estoy muy enferma aquí en la cama y no, no puedo ni moverme, pero tú ve y diviértete con tus amigos. No, hombre, vos, aquí si tú estás triste, todos estamos tristes. Todos sí que estamos sí. Muy y nos tristes, pondremos pedotes por eso. Y todos iremos a trabajar a Pizza Nómino. Bueno, ni tanto. Ve tú y nos cuentas la experiencia. Exacto. No, pero yo tengo una teoría que me la puede rebatir cualquiera que esté a por ver, ahí. ¿Cuál es? Creo que si no has nacido para repartir pizza, durarás poco repartiendo pizza. Sí, póngale. Posiblemente pierdas la chamba y una sí, peor. Sea peor todo, sea. Pero si no naciste para eso, ya encontrarás la horma de tu zapato. Hombre, vos, estamos aquí dándote apoyo. No podemos hacer mucho más. No. Pero cabrón, esperemos que todo salga bien. Y un abrazo bien grande para el hombre, vos, un gran sé que amigo, ese cabrón. Piruja de Tarija, Bolivia. Ah, hola, piruja. Hola, chicos. Yo creo que estaría bien que los Ibers tengan mejores sillas. Ajá. Que los Ibers tengan mejores sillas. Que presten un mejor servicio. Sí, dice, el otro día me senté en una silla de esas que son giratorias. Ah, pero chingón, sí, sirve con sillas giratorias, lo mejor que puede. Sí que sí. Porque te alquilas cuatro máquinas y es, y uno puede estar girando y andas por el ciber girando y es, y por aquí el mesa chido, y por aquí chido, el juego sí, de red sí, y por sí, aquí sí. La mamada y por aquí escucho en casa. No, está chido, está chido. Sí, pero lo que pasa es que cuando me fui a sentar una de las rueditas se salió y se rompió. Y me fui a la chingada, dice la peruca. Bueno, me puse toda colorada porque la mayoría de todos se levantaron para mirarme. Qué feo cuando se levantan de otros lockers, sí. ¿No? Y se asoman para a decir, ver quién se cayó. A ver qué mamada. Hacen como eso y se vuelven sí a sentar sí. Y tú te sientes la peor, ¿verdad, piruja? Bueno, así me sentí. Dice, en eso, peor, vino la dueña del ciber y me dijo, no, mija, rompiste mi silla. Y me dijo, mierda, esta es de las más nuevas. Dice, bueno, yo no me quise poner a discutir con la vieja y la dejé ahí. Y le dejé, bueno, otra silla y ya. Pero cuando me retiré del ciber, dice, espero que la próxima me vengas con una pata de silla nueva, la que rompiste. No me quedó la otra y le dije, bueno, pero yo ya no aparezco más por aquí. Y así que... No se entiende una mierda. Sí, no, le dijo, me voy y no vuelvo nunca. Está bien. Más. Sí, está, sí. Señor Lagartija, ¿qué hago? No aparezcas más por ahí. Llévale cabrón. Una pata de cabra. Llévale una pata de cabra. Sé que sí. Y dile que el demonio ha llegado a Tarija. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Damas, caballeros y amantes del deporte, en este momento, en este día, en esta sección, en este programa, deberían escuchar la voz del ilustradísimo hombre que más sabe de deportes en el mundo, Leymar Tecolote de Boer. Pero lamentablemente tenemos una noticia que darles, y es que ha llegado un comunicado que dice que Leymar Tecolote de Boer fue secuestrado. Sí, es tremendo, pero si esperan que la nave María Tijuana pague el rescate, olvídense. Sí. O sea, sean felices con Leymar y toda la vida le queda. No, yo lo que estoy imaginando en estos momentos, que además de que no se puede secuestrar a un pinche viejo que ya le queda poco, póngale, que además tengan en cuenta que es bien pinche insoportable y que no creo que les dure mucho, sí, ¿verdad? Sí, seguramente así lo que lo devolverán rápido. Por ahora tenemos que se han hecho cargo en cuatro agrupaciones, se han adjudicado cuatro agrupaciones el secuestro en nombre de la FIFA. Nos ha llegado un comunicado. Ajá. El CM, que es el comando maradoniano, que ajá, nosotros sospechamos sí, que sí, sí, seguramente sí. Sea él. Y no creo que lo volvamos a ver con vida si es que lo secuestra el comando maradoniano. El RSB es el Ejército Revolucionario Cuauhtémoc Blanco. Ah. También sería complicado que lo tengan ellos. Sí, sí, y sí. La Peña Coco Basile de Oklahoma, que es, está dentro de los que se adjudicaron el secuestro. Veremos luego y los mantendremos al tanto de lo que ocurre con el Leomar Tecolote. Así es, esperemos tenerlo pronto, sí, por aquí. Y tener buenas noticias para con ustedes. David Sánchez, desde Delta, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. ¡Hola, David! Yo me compré el iPod y no se conecta en el culo, señores. ¿Y has probado todas las posibilidades? No, debes probar. Porque hay gente que a lo mejor... Conectar. Claro, sí. El vendedor no te dijo, esto si quieres te lo conectas en el culo. Porque hay vendedores que... Hay productos que se venden solos. Porque tienen tanta publicidad que llegan los mamila y dicen, ay, yo quiero esta, y que sea esta marca. Entonces, y es uno de estos casos, sí. Y el vendedor no necesita, entonces... Exactamente. Desarrollar todo su todas arte. Las cualidades y todas, sí, sí. Sí, puede ser la diferencia entre uno y otro. Este se conecta en el culo. ¡Ah, deme tres! Oh, ay, claro, no. Sí. Dice, bueno, y a mí me gusta porque aprendí a bajar en caso con mi iPod, dice David Sánchez. Que, y, muy bien, David. Pero es que de hecho se puede bajar, ya lo dijo Nico varias veces. Lo que pasa es que hay que hacer una pequeña conversión. Sergi de Sevilla, España. Hola, Sergi. Sí. Dice un diente que me dice porque viene de la peda. Sí, sí, viene sí. De tapas ahí en Sevilla y ya sabemos cómo es esto. Un diente que me dice follaré todo el día. Y está pedote, sí. Es sí. Que el mensaje me daba como para ese tono, realmente. Sí, realmente. Pim Punk dice: no soy el hermano de la batanjera. Ah, entonces vete. No, Pim Punk, eres bienvenido, por supuesto. Pero tú nos dijiste: cumpleaños mi hermana. Sí. Que está en Carolina del Sur. Sí. Que está embarazada, que está lejos Carolina de su tierra. Carolina del Sur, embarazada. Lejos de su tierra, la batanjera. O no sea, ¿cuántas sí, puede sí, haber? Sí, sí. Carolina, si me hubieras dicho New York, póngale. Me hubieras dicho California, póngale. Los Ángeles. Pero me dices Carolina del Sur y sabemos que es gringo, gringo, gringo, gringo, niga, niga, niga, niga y la batanjera. La batanjera. Soledad sí, sí, sí. Triste, muy contenta y muy embarazada. También mexicana ella, por lo tanto me lo asociamos. Pero se ve que hay otra mexicana embarazada y le mandamos el saludo de ¿se cumpleaños. Puede juntar? Que... Sí, júntense y hablen de sí, cosas embarazadas. Porque, sí. Ah, ¿a ti te duelen las piernas? Ay, sí, los tobillos, mira cómo los tengo. Ay, póngale, parecen de sí. La mano de Mohamed se Ali. Se pasan las ecografías. Claro, intercambian experiencias con la batanjera y la hermana de Ping Pong del DF mexicano. El casado de Minnesota, de la ciudad de Netza, en México. Dice, aquí en la Ciudad de México hemos tenido muchas inundaciones y parte de ellas se deben a que la gente mal educada tira la basura donde no se debe y se le da la regalada gana. Y entonces a estos cabrones habría que mandarles un chingo a su madre porque son un mal ejemplo para sus hijos. ¡Qué mal pedo! ¿No creen? Un chingo a su madre para estos canijos. Manden un saludo a mis cuates del banco, al Golden Boy, a Funny Chu, a Romuldinho, al Capitán Flows, también a mis cuates de TV Azteca, al Mini Desintegrado, al Mini Atascado y también a los muchos tíos pedotes, a mi amigo del DF Edgar. Un chingo a su madre para estos cabrones. Pero le mentamos la madre todo el tiempo a los políticos. ¿Para qué mentarle nuevamente? Claro, pero esto es a los cabrones que arrojan la basura también. Se ve que hay políticos arrojando basura. Ah, también, sí. No, y no la guardan debajo de la alfombra como debería todo buen político y lo hace desde hace años. Póngale eso. Escúcheme una cosa. Eso está muy mal. Van a llegar muchos mensajes como este del casado, porque la denuncia de que tiran basura está muy chida. Pero la mamá de saludar a 150 personas, yo digo, ponemos offline. Arroja la basura en otro lado, por claro, favor. Claro, por favor, hay programas interesantísimos donde se pueden enviar miles de saludos a gente como ellos. El extremadamente feo pasa y saluda. Gracias, extremadamente feo. Sí. Un saludo para ti y también para el coronel chingón. Dice: ah, sí, el Mico lo saluda, el extremadamente sí, feo. Claro, porque el Mico se enteró que estaba nuevamente online, Canal Trans. Por el extremadamente feo. Porque recibió como un pato, un cuán. Sí. El extremadamente feo. Vio que entraba a su cabina y dijo: ¿qué haces? ¿Está entrando a la cabina si no se encuentra a la cabina? Dijo: nadie puede entrar a ningún lado y el extremadamente feo. Sí que sí. Calzones y una imagen desagradable, pero bueno sí. Pero estaba entrando a su pero cabina. Extremadamente feo, tampoco sabía que estaba, se lo estaban viendo. Lo estaban viendo. Sí. Él no detectó las cámaras que hay en la cabina. Y claro. Bueno, y extremadamente entró como Pedro por su casa. Póngale, ese y ahí sí. El Mico dijo: ¡aleluya! Canal Trans volvió a estar online. Así que gracias, extremadamente feo, sí, por informarnos algo sin nos quererlo. Hecho feliz. Sí. El coronel chingón dice: si vuelven a salir del aire, aparecerá la cabeza de un caballo en vuestra cama. El coronel chingón maneja cosas de la mafia, verdaderamente. Póngale, sí, sí. Pero mejor que aparezca la cabeza de caballo en la gente que debía estar atenta al registro de dominio. Empresa sí, que le mandamos la madre ayer sí, y sí, sí, seguiremos de E.T. Phone Home. Bueno, por aquí tenemos muchas gracias, Ictus. Sí, es verdad, porque generalmente. ¡Ah, quilombo con el hosting! ¡El hosting es una mierda! No, el hosting es el mejor hosting que pueda tener uno en la historia de la humanidad y llama Ictus. Hola, María Tijuanaos, ¿cómo van? Aquí les envío una foto de la erupción del volcán de Tungurahua. Lo que ocurrió en Ecuador. Ah, sí, sí. La erupción del Tungurahua. Esto lo envía a Santiago de Panamá, unas fotos chidísimas, ¿eh? Bueno, me volví chidísimos, digo, por el efecto. Sí, la foto como foto. Hay sí, fotógrafos que, buscando justamente la belleza, dicen: a ver, erupta volcán. Y ahí está, la chingada. Hubo varios evacuados y varios desmadres con esto en Ecuador. Me volvieron a chocar el carro. Dice: mándenle un chingo a su madre a Jacqueline Alexanders, que cagada, dice. dice, como vas a acelerar mientras los demás carros están estacionados. ¡Estúpida! Pero y que... no saben, si no le explican. Claro, ¿y cómo tiene el nombre de la vieja que lo chocó? Es la vieja al volante, pero ¿qué, le prestaste tú el carro o es la que te chocó que tú le tomaste justamente los datos? Ah, póngale. Y Aquelini Alexanders con ese nombre no puede manejar. No. Debería tener chofer y no andar por las calles sembrando el peligro. Dice aquí, ¿qué pedo, cabrón? Soy Gustavo Mike Pornoy. Hola, Gustavo. Y llego aquí y ya no me acuerdo que cuando yo empecé a oírlos, creo que en el programa 700, no había más pendejos de Mérida, Yucatán, que yo. Y los pendejos como el Fal, el de Mérida, Yucatán, como se llame, que no mame con esa mamada que siempre leen los mismos mensajes de la misma gente, y que el carro, y que su hermana sube al culo del diablo, y que Van Fanel llamó diciendo tuve un mal día y creo que la cagué. Póngale, y se retiró como arrepentido y con el robo entre las patas. Así que no hay pedo. Dice, bueno, y por andar y todas esas cosas, bueno, mamadas son mamadas y no mames, o sea, qué asco. Dice Gustavo Mike Porno por aquí, porque vio otra cosa y le dio asco también. Hola, soy Henry de Huaraz, Perú. Hola, Henry. Saludos para él y para Henry. Pero, ¿qué? Se autosaluda encima. Sí, sí. Lo peor es que se autosaluda. Esto es ya pero es chinga increíble. Tu madre, güey. Alejandro. Ve al baño, mírate en el espejo y pésate. Salúdate. Necesito una afeitada. Hola, Henry. Soy Henry. ¿Me conoces de alguna parte? Sí, de la vida, cabrón. Bueno, aquí está Alejandro. Dice, hola, amigos desintegrados. Hace poco di con su página y desde entonces no me pierdo cada uno de los programas. Envía la versión de Few al automóvil a buscador. Ah, no. Sí, eso es una aclaración de la muda. Sí. Que por favor no envíen más esa historia de que estaba el güey con su novia, que la novia se fue a no sé dónde, que la madre le tiró onda y el güey salió de la casa y todos lo felicitaron como diciendo qué fiel eres, tenía los condones en el carro y me salvó eso. Sí. Nos la han mandado como, es un tremendo spam. Le pasó a mi hermano, me pasó a mí, lo encontré flotando en la net y se los mando. No le pasó a nadie, pero puede pasar. Basta de eso, por favor, ya nos han llegado en todas las formas y chinguen su madre. El ciclo de y es mentira. Y es mentira aparte también, porque nadie se pierde una oportunidad como esa. Sé que sí. Dice el ciclo de Querétaro, México. Me gustaría darle un madrazo al puto Bush y al presidente de México. Sí, ¿a cuál? Claro, no, estas está cosas... Está complicado. A partir de ahora deben aclararse. Son muchos, cabrón. Son muchos, es verdad. Así que a partir de ahora debes aclararlo. Luis Paralosa de Guadalajara, Jalisco, México. Ah, hola, Luis. Hola, tripulantes ponzoñosos de la Mary Tijuana. Siempre he querido hacer esto. ¿Qué es? Y se lleva... No es asqueroso, por favor, Luis. El dedo gordo en el ojete no, y el meñique de la misma mano en la nariz. Qué asco. Pero bueno, no se dio cuenta que esto es un canal de televisión. Es verdad. Y hay 5 cámaras en estos momentos. Ah, ¿no es televisión? Ah, bueno, chido. Bueno, entonces siga con lo suyo, ¿eh? Sí. Siempre he querido hacer esto, dice. Pero qué mejor que hacerlo un día antes de que mi existencia se acabe. Citaría a todas mis exnovias en un mismo sitio. Algo así como una arena de lucha en el lodo, póngale. ¿Para verlas todas juntas? Sí, no, las presentaría. Miriam, Gladys, Caterine, Rosa, Fernanda, María Gabriela, Elizabeth, Anahaja, Simandra y todas las ex que he tenido. Envidio a la gente que realmente ha tenido muchas exnovias, sí, ¿no? O hay gente que ha tenido una relación temporal, una noche, póngale. Y la llama exnovia. Y la llama exnovia. Pero bueno, en este caso es un galán, Luis, y ha tenido muchas exnovias. Ha sido en el mismo sitio y las presentaría, que se hicieran amigas y luego haría que se emputaran entre ellas, que se emputaran feo entre ellas y que se empezaran a dar en la madre. Ya saben, blusas rotas, faldas deshilachadas, raf, brasieres, voladores, fiu, tangas in the air. Toing. No hay un tema. Pero quizás no pase eso. Hay una canción que se llama Tangas in the Air. Sí, hay una. No es el caso. Pero claro, quizás no pase. Generalmente. Quizás se pongan a hablar. Y se pongan de acuerdo para madrearte a ti. Es probable. Es lo más seguro. Sí. Imaginen tetas enlodadas, flippy floppy, panochas sucias, traseros por. Sí, muy chingón. ¿Pero por qué panochas sucias? O sea, bien pinches sucias tus ex novias. Dice por todos lados. Ah, obviamente. Cogérmelas a todas al final. De lo más puteada, ¿no? Bueno, sea no, lo que sea. Está flipando mucho. Sí, in colors, podríamos decir. Rico, rico, jalársela con mi deseo. Les doy chance de hacer esto mismo ahora a todas mis ex novias en el estado de Jalisco. Y vaya que nos vamos a divertir. Saludos, nenes chaqueteros. Bye. Chaqueteros nosotros. O sea, viene pero un güey. Por favor, cabrón. Con una chaqueta multitudinaria. A decir mis novias. Y se la jala mientras escribe esto. Y los chaqueteros somos nosotros. Nosotros somos chaqueteros. Sí. Pero tú nos ganas, cabrón. Mostrando su virilidad al desnudo y compartiendo un rato agradable de sexo. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera. degenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados siempre canta desintegración. Desde Golden, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, llega el Cimarrón. ¡Hola, Cimarrón! Saludos a todos los desintegrados, dice nuestro jefe de seguridad. Muchas gracias. Espero que este mensaje llegue a tiempo. ¡Muchas gracias! En lugar de andar con la mamá de celebrar mi cumpleaños, fecha que a nadie le importa un carajo. ¡Feliz cumpleaños, prefiero Cimarrón! A nosotros nos importa, sí. Muchísimo. ¡Feliz cumpleaños, querido Cimarrón! ¿Es dice, pero no, dice hoy, prefiero señalar que hoy, martes 19 de septiembre del 2006, la mimosa y yo celebramos un año de desintegración y caos total. Luego del despingue con la página en el fin de semana, llegué a pensar que no lo celebraríamos, pero como siempre el Mico salvó el día, la nave y la fiesta. Dice, grande Mico, unas chelas para ti. Bueno, solo el Mico estuvo desesperado, pero sí. Sí, en este caso estuvo atado de pies, manos y de cola prensil. Mucho no pudo hacer, pero sí, digamos que transpiró, ¿no? Sí. Bueno, hizo mucho Leandro. Claro, por supuesto, sé Leandro. Pero las chelas son para el Mico, porque como transpiró, para que recupere líquidos, ¿verdad? Bien. Bien, muchas gracias, Cimarrón. Ya un año con el Cimarrón y la mimosa aquí. Ah, pero un parece que fuera ayer. Soportando a este... Y no recuerdo que un año soportando a este pinche puertorriqueño. Sé que sí. Y su hermosa esposa. Sí. Que lo soportamos por la hermosa esposa. Tú tienes esposa, demasiado aspecto puertorriqueño. Sí. Bueno, enhorabuena, cabrón. Nos enorgullece tenerte por aquí. Un abrazo para ti, un beso para la mimosa. Y dice, ah, órale, el Rasputín también cumple un año con ustedes, pero que no sea mamón y que deje la hueva y les escriba el mismo. Sí, que no sea mamón. Es que no puede, porque no se puede rascar las bolas y escribir al mismo tiempo. Ah, es complicado, pero sí. Le venderemos una especie de palo con manitas que le sirve, se puede rascar las bolas. Póngale. O alguien que le rasque. Sí, al Rasputín y que nos pueda enviar un mensaje. Muy agradable, sí. Rascar la bola al Rasputín. Nadie quiere tomar ese trabajo, no. Pero en épocas de vacas flacas todo es bienvenido. Un abrazo para el Cimarrón y toda la gente ahí en Golden, Colorado, Estado de Norteamérica. Fruzzi de Oaxaca, México, dice, qué reporquerísima madre, dice, no recibí la solidaridad de los desintegrados, pero les aviso que ya solucioné el asunto de la money y del dinero. No es que me pagaron, tuve que ir a la casa de empeños y empeñó toda su vida. Fruzzi de Oaxaca, México. Desde Monterrey, Nuevo León, México, llega el hijo de Pú. ¡Ah, el hijo de Pú! Hola, les envío a todos y cada uno de los tripulantes allá en el OVNI un fuerte abrazo. Déjenles cuento algo no más gracioso que me ocurrió. No paro de reír. ¡Ah, pero qué risa! Lo que debe ser tremendo no parar de reír. Sí, o sea, es feo. Chido, tú estás en una reunión. A mí me pasó varias veces. De ácido. No, pero en algún momento uno baja. Pero imagine. Yo que estaba en esas pastillitas. Viernes, no recuerdo. Viernes, póngale viernes de 1998. Estoy en una reunión. Sí. Platicando con mis amigos. Sí. Y un güey, a mí nada me causa más gracia que ver a un güey caerse. Póngale. Que ahora que me estoy recordando. Había cosas que me causaban más gracia. Los pingüinos cuando caen y hacen el efecto dominó. Ah, sé que sé. Pero póngale, claro, que me estoy viendo el video eso de los pingüinos que cae el de atrás de todo y va tirando a todos los pingüinos. Sí. Bueno, y estoy en esa fiesta, reunión 1989 y empiezo a reír. Y no paro más. Y nunca más. Año 2006. Y sigue riendo. Y cuí, los pingüinos, cuí, los pingüinos. No puedo detenerme de la risa. Y ya te duele el estómago. Sí, está, sí, sí. Por favor, mátenme. Pero en cierta medida dice, bueno, esto me ocurrió, no paro de reírme. Lo que pasa es que soy pobre y tengo que utilizar el camión. Y pues estaba esperando el bus para regresar a mi casa y llovía fuertemente. Toda la gente corría buscando refugio. Una muchacha estaba buscando algo en su bolso. Me imagino que el pasaje para tomar el bus o algo así. Entonces, mientras checa su bolso, volteo y se dio cuenta que su camión, que era el mismo que esperaba yo, venía demasiado a prisa. Al hacerle la señal para que se detuviera, levantó la mano tan rápido que le picó el ojo al señor que estaba al lado de ella. ¡Güey! Está chido. Dos veces. Dos veces no sé qué me pasó. Que como que casi me cago riéndome. Esta es una. Y otra es la que el que le picó la teta a la compañera que estaba. ¿Qué fue, el lobito? No sé si fue el lobo. Creo que era un español. Milan, puede ser Milan también. Que estaban en el cine, habían ido. Sí que sí. Una pareja y el güey que va siempre como de acompañante, ¿no? Que dice, pobre güey, está soltero, no tiene dama. O la dama ven, no tiene. Ven con nosotros. Ven con nosotros. Y fue al cine y entonces en determinado momento. ¿Vieron eso? Creo que estaba viendo El planeta de los simios. Y entonces señaló pantalla como diciendo, ese mono es el más malo. Y luego giró con el dedo y le dio justo en el centro del seno a la dama, que se ruborizó y dijo: ¿pero qué hace este güey? No, caray, bla, bla. Y disimuló, dijo: compro palomitas de maíz, ya vengo. Bueno, y esto también, o se imagina el güey, el caos absoluto, ahí viene el carro, ahí viene el bus, y le pincha el ojo al güey. Pero esto es más agresivo. Esto es más agresivo y doloroso. Aparte dice, bueno, aparte con una uña, porque es mujer. Claro, sé que sí. Una uña bien larga introduciéndose en la pupila del hombre. Dice, bueno, mientras checa su hueso pasó esto. ¿Perdió el ojo? Sí, el hombre perdió el ojo. Hay que decirlo. Venía demasiado prisa y bueno, para hacerle la señal, levantó la mano tan rápido, le picó el ojo al señor que estaba al lado de ella. Dice, cuando nos subimos al camión, el chofer estaba cagándose de la risa porque había visto todo. Hasta le dijo, siempre pasa, ¿verdad? ¿Cómo siempre pasa? Porque se ve que es un güey que tiene una altura que no es ni muy alto ni muy bajo. Ah. Y se coloca detrás de las mujeres cuando van a parar el es muy menso. Porque les gusta mirarle el culo. Sí, le llaman el menso del camión. Le gusta mirarle el culo y termina con el ojo ponchado. Dice, me estaba carcajeando, no pude aguantar, pero bueno, ahora me alegro de tener mis dos ojitos azules sanos antes de que estén tan sucios que parezcan color café. Nos vemos, bye, dice el hijo de Pú desde Monterrey, Nuevo León. El Plaqui desde Saltillo, Coahuila, México. Hola, Plaqui. Un día antes de que el mundo se desintegre, haría pedazo de la puta estación de policía. Porque va como ahí, ¿no? Agresividad. Sí, dice, porque los hijos de puta que, bueno, casi nada, fin, me multan. Dice, porque no hay pedo con eso, pero no me lo merezco. Porque para mí te multaron por no saber hablar, cabrón. Te dijeron, a ver, licencia. Sí. Pero que chaca, al cocho que nace, se me chispoteó y que la mamada. Y entonces no te entendieron y te multaron. Dice, por andar de arrancones de carros. Claro, pero no se puede andar de arrancones, cabrones. Hay sitios específicos en el DF para eso. Póngale el Saltillo, debes ir al DF. Dice, siempre me multan por andar rápido. Pero este fin, los hijos de la chingada me multaron por ir conduciendo supuestamente embriagado. Me salieron 14 grados de alcohol. Y que chinguen. 2.300 pesos en la multa. Le ponen motivo conducir en estado de ebriedad incompleto. ¡Chido! O sea, o conduce ebrio. Tú deberías haber dicho, yo soy así siempre. Sí. No, pero el estado de ebriedad incompleto es chido, lagarto. Es una mierda, yo le digo, cabrón. No, no, perdón. Es que me va a poner incompleto. Ah, no, cabrón. Espero que me chingo estos tequilazos. Claro. Que tengo aquí, póngame completo. Sí, a mí no me gusta andar con chiquitas, cabrón. Por estado de ebriedad incompleto. Ah, no mames. Vale la puta multa. Tú deberías decirle al poli, usted es de los que ve el vaso medio vacío, cabrón. Póngale. En lugar del vaso medio lleno, ¿qué es estado de ebriedad incompleto? ¡Chingue su madre! Y se va a la puta multa. Dice, bueno, y AMLO, el güey, que también, bueno, y otras cosas. El Plaqui lo han multado por estado de ebriedad incompleto, que es realmente irrisorio. Por aquí tenemos al Cool Hero, nuevamente desde Cool Hero. Y llega el ajenjo de Campeche, y a Fid, Jafido, Jafid. Qué pasión, nos cuenta algo el lobito que cuando se cagó en la cama. Dice, hoy navegante, soy el Paco Jete. Vivo en Santander, España. Chinga no, tu madre, Paco, güey. No es Paco Jete, es Paco Jerte. Ah, Paco. Tú no puedes ser Jete, Paco, en realidad, bueno, pero se te chispoteó el chiste. Dice, vivo en Santander, España, y hago zapping con el MP3. Y una noche, la gran mamada, los escucho a ustedes. Pero que uno haciendo zapping con el MP3 nos puede escuchar a nosotros. Y póngale. Alguien se lo cargó en el MP3 de él. Ah, qué chingón, Hola, mis cabrones voladores disérgicos. Aquí o Carioca Surfista. Hola, Carioca. Estoy juntando cocos para darle a Silvinia agua de coco. Ah, qué chido. Porque Silvinia le pide siempre. Sí, agua de coco. Silvi, agua de coco, le dice. Y el Carioca. ¿Eres rica el agua de coco? Para mí que no. Yo la he probado y me parece, pero cuando uno está sediento en las playas de Copacabana, cualquier agua de coco sabe bien. Y el Carioca está trepando las palmeras, bajando cocos para Silvina. Qué actitud romántica y tropical es un Carioca surfista, realmente. Cabrón, ya ha venido campanita, ya usted está no sé qué mamadas, no me va a decir cómo va la tierra. No, güey, estoy viendo canaltrans.com. No es momento, cabrón. Sí, me vale madre, cómo se ve la tierra, cómo está todo. Güey, qué chido que está. Qué chido, güey, está igual que siempre. No, cabrón, igual que siempre no. Ayer era una página de error. Sí, cabrones, muchas veces nos damos cuenta de lo que tenemos cuando nos falta, ¿verdad? Agradecemos a todos los desintegrados y todos los que apoyaron este trance, y a los que no se enteraron porque nada más estamos en canaltrans.com y fíjense lo que les pasa. Y los pinches cabrones que los viernes descargan todos los programas, no se enterarán. ¡Chinguen su madre! Bueno, si es por cuestión sufran de... con nosotros. Si es por ahorro de costos, de ciber, estas mamás, está todo chido, pero bueno, si no, no. Bueno, damas y caballeros, gracias, realmente. Nos estamos felices. Estamos felices. Y ahora nos pondremos pedote. por eso. Ustedes dirán, esa es la manera de estar felices, cabrón, es increíble. Sí, bueno, es la manera de estar felices. No, así que nos estamos despidiendo por siquiera por noche, por tener sus monitores, por nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7, cadena 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Y Onda Indaló. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En Chile, Radio Archipiélago. En California, Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura Fiestero diciendo, ¿qué pasó? Nuevamente, no, cura. No, ahora qué pasó, sí, es que ya regresó WWW. Ven, ven, con nosotros. Esto sí. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrados el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Marco, Claudia y Alex ahí en el New York, ¿eh? Sé que sé. Son tres, no, porque son familia. Sí, es una familia. Y la muy bella familia. Familia. Es un ejemplo de familia. Y un ejemplo de familia. Y la familia es la familia. Y ya saben cómo sé que sé. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Te saludo a su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Perina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Yo soy de Baja California, Ciberna Envidia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Te saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarito, como en Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda a Hernán Messi desde Cancún, sayonara. Estamos en contacto. Casa de FIFA desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito Rey del Valle. ¡Asustado y vete al carajo! Creo que surfista. Y vaya a Tacoquí. Amigos, Toluca, Sin Vicio. Nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.